la Feria de Orientación Vocacional del Cole a la U se desarrollan ya, desde el 9 al 10 de mayo en el Centro de Exposiciones de Quito. Para ampliar el tema, el día de hoy nos acompañan en la radio el capitán Israel Salas, representante de la Academia de Pilotos West Pacific, y la señora Norma de Revelo, gerente de Intensive English Course. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos hablando sobre esta feria de orientación vocacional. ¿Cuán importante es que los estudiantes que vienen ya cursando sus últimos años en el colegio, pues conozcan qué hay, qué propuestas existen y obviamente qué es esa inclinación para los jóvenes, Norma? Muchas gracias por la invitación y el espacio para dar a conocer a toda la colectividad sobre las opciones que existen en este momento en la Feria del Cole a la U. Intensive English Course, que es la empresa a la que represento, es una empresa, una compañía con 19 años de experiencia. Somos proveedores del Estado, manejamos un sistema intensivo de aprendizaje que en el tiempo de tan solo 6 meses van a lograr nuestros usuarios desde los 8 años en adelante, así como jóvenes estudiantes del colegio que pasan a la universidad y que muchos de ellos tienen que pasar ese proceso de la espera de aprobación a un CENESID, a la universidad, y que en ese tiempo pueden aprovechar para sacar una herramienta necesaria en este mundo tan competitivo y globalizado como es el dominio del idioma inglés. Al ser un sistema intensivo, es un sistema práctico, dinámico, conversacional, no es un sistema autodidacta con libros, CDs, que en casa tienen que estar escuchando solos o preparándose y estudiando como una materia. Más bien, le damos la oportunidad que con nuestro sistema intensivo de aprendizaje y personalizado puedan aprender en forma práctica el idioma inglés, obteniendo el nivel B1 o suficiencia del idioma inglés, que le permitirá a este joven del colegio que pasa a la universidad salir exonerado de tomar inglés en cualquier universidad y así poder enfocarse en su carrera completamente, y en el caso de que la universidad le pida un examen, pues estará en condiciones de llegar a los últimos niveles, porque es un sistema práctico que le da la suficiencia o el nivel B1, y dependiendo del nivel puede llegar a un nivel B2. La información, ¿en dónde la pueden encontrar? Claro, estamos en www.academiaic.com o llamando al 098-761-4561 o al call center de Intensive English Course, 2-503-577. De esa manera usted puede separar un turno, vamos a hacer una evaluación que por feria lo estamos haciendo sin costo alguno, y poder entregar un descuento estudiantil que en este caso estamos otorgando de hasta un 44%. Que va a encontrar también en la feria en estos 3 días, de ayer, hoy y el día de mañana. ¿Que están en dónde? Estamos ubicados en la entrada, en la feria, a la entrada, y también estamos aquí en Quito, diagonal al Colegio Militar Eloy Alfaro, en la Juan de Velasco, N26/188, y Francisco de Orellana, frente a Transportes Loja. Estamos allí prestos para poderles servir. ¿Están ya recibiendo ustedes visitas de estudiantes de algunas instituciones educativas en la feria? Sí, el día de ayer estuvieron algunas instituciones, de entre ellos el Colegio Simón Bolívar, y lo que se está haciendo es que se registren para que en el sistema consten que han visitado la feria y de esa manera son validados para obtener el descuento de créditos o subsidios educativos, que va hasta un 44% de descuento. Recuerden que somos un sistema que no se vende libros ni CDs, es un sistema práctico, personalizado, garantizado, con más de 19 años de experiencia. Somos un método que tiene aprobación, por ello somos proveedores del Estado. Es un horario flexible, programable, rotativo, tiene la tranquilidad de elegir de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, 2 horas diarias, de tal manera que al ser intensivo se va a cubrir todas sus expectativas, y el sábado también a su disposición desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, Israel, también los jóvenes a veces tienen esa curiosidad de pronto de acercarse y conocer más sobre ser un piloto aquí en nuestro país. Sí, bueno, primero buenos días con todos los amigos oyentes de Radio Cultura. Sí, mi nombre es Israel Salas, represento a la Academia de Aviación West Pacific. Estamos ofertando lo que es la carrera de piloto comercial de avión. Esta carrera es un poquito fuera de lo común de lo que son las carreras convencionales que conocemos en las universidades. Es una carrera aparte corta, Sí, dura entre año y medio a dos años, que para llegar a ser piloto en realidad se pasan por cuatro módulos, los cuales al culminarlos uno ya puede pensar en volar en una aerolínea como Avianca, como TAME, entre otras, e inclusive ganando experiencia se podrá volar en el extranjero en el futuro. Bueno, ¿y qué deben conocer en este caso los jóvenes estudiantes en cuanto a esta propuesta, si es que hay facilidad, acceso también a tener un trabajo? Pues ahorita en el Ecuador hay una fuga de pilotos, sí, porque muchos pilotos ya adquieren la experiencia necesaria como para poder volar en aerolíneas extranjeras como lo es Qatar o Emirates, por lo que ellos se van y dejan las vacantes aquí para los nuevos pilotos que van saliendo de las academias. Uno, para poder llegar a ser piloto, en realidad no es tan complejo como la gente ha pensado que es toda la vida. Uno, primero no necesitamos examen del CENESIT, ya que nosotros nos avala la Dirección General de Aviación Civil, ¿sí? Ellos son los que a nosotros nos hacen las inspecciones, por lo tanto no necesitamos un puntaje mínimo ni examen de CENESIT. La carrera en sí, tenemos con 185 horas de vuelo, que es lo que se sale de la carrera, ¿sí? Uno simplemente, para ingresar necesitamos el título de bachiller, necesitamos la copia de la cédula, de la papeleta, y con eso estaríamos listos para arrancar con la aventura de lo que es ser piloto comercial. ¿Piloto comercial? ¿Hay esa propuesta aquí en Quito o solamente para aviones pequeños? Tenemos la propuesta en Quito, sí, la academia funciona todo lo que es administrativo, teórico en Quito y todo lo que es práctico en la ciudad de Esmeraldas. Usted obviamente va a empezar con aviones pequeños, pero al finalizar toda la carrera usted va a poder volar en aviones ya grandes como los que vuela TAME. Esos cuatro módulos que usted dice para ser un piloto comercial, ¿implica cuánto tiempo? Aproximadamente año y medio, dos años, depende de cada alumno. Depende de cada alumno. ¿Esto se considera una profesión para una orientación para muchos que dirán, suficiente con ser chofer de un vehículo, ahora vas a ser chofer de un avión? ¿Es una comparación que estoy haciendo en este momento? No tanto, porque en realidad es una profesión que sí requiere de estudio, ¿sí? Requiere bastante dedicación para poder llegar a volar una aeronave. El piloto a nosotros nos ha negado a comparar, de hecho, con los médicos. Primero porque somos una de las profesiones, aparte de ser las más hermosas, de que tenemos la mejor oficina, mejor que la del jefe, tenemos bastante responsabilidad, empezando porque nosotros llevamos gente atrás. Un error que comete el piloto puede ser garrafal para las personas que confían en nosotros. Segundo, que la carrera es corta, sí, pero uno cuando ya termina y sale, para poder ingresar a trabajar en una aerolínea va a tener que pasar por exámenes, va a tener que pasar de nuevo por teoría, práctica. Entonces no es como sacar una licencia de conducir, que yo me subo al carro, prendo y me voy, y si es que me contratan para conducir, pues solo igual me subo, prendo y me voy. ¿Cómo está la demanda aquí en Ecuador para ser piloto? La demanda para ser piloto ha subido bastante. Nosotros ya contamos con lo que son facilidades de pago, ¿sí? Ya no es como era antes, que claro, escuchaban el precio de la carrera en sí y se asustaba la gente, decía, no, es que ser piloto es muy caro. Ahora está al alcance de las personas, si uno se lo propone, puede ir realizando pagos conforme va avanzando en la carrera sin ningún problema. Como le comentaba, el tiempo depende de cada alumno. Entonces hay chicos que pueden demorarse, de hecho han sacado la licencia en un año. Hay otros chicos que se han demorado más tiempo, se han llegado hasta tres años y medio, otros chicos que se demoran menos. Ya en realidad depende de cada uno por diferentes factores. Hay gente que para poderse pagar la carrera trabaja, hay otros chicos que tienen otra actividad, otros chicos que piensan en, yo qué sé, en realizar algún otro tipo de actividad o sacar más experiencia aeroportuaria, que trabajan en el aeropuerto. Entonces no les permite obviamente estar todo el tiempo volando y eso les aplaza un poco más la carrera, pero eso no quiere decir que no la van a terminar. Usted decía, pueden ir pagando paulatinamente para ser pilotos aquí en Ecuador. ¿A cuánto asciende el costo de la carrera? Bueno, el costo de la carrera son $41,000 en su totalidad, con los cuatro módulos que incluye, más de 185 horas de vuelo. 185, que estoy en capacidad de... de poder trabajar una vez que usted culmina. ¿En qué tipo de avión? Nosotros, en cualquier tipo de avión. Cuando usted ya tiene la licencia de piloto comercial, usted se acerca a una aerolínea y cuando cumple los requisitos, digamos. Recién hubo un llamado de aerolínea que pedían 250 horas de vuelo. Sí, le pedían que tenga la licencia de piloto comercial, con habilitación de vuelo por instrumentos y habilitación multimotor, que es con lo que salen los chicos de la academia. Entonces, si usted cumple con los requisitos, usted aplica y una vez que la aerolínea le contrata, la aerolínea misma se va a encargar de usted darle la capacitación en la aeronave que usted va a volar. Usted con la licencia de piloto comercial puede volar cualquier tipo de avión. Bueno, ahí están, mis estimados amigos, dos propuestas de las que usted puede encontrar en el Centro de Exposiciones Quito este 9 y 10. Le hacemos la invitación, si usted tiene algún joven estudiante, para que se dé paso por el Centro de Exposiciones Quito y pueda conocer también más carreras por cuál se inclina. Hoy les hemos dado a conocer sobre aprender inglés y también si usted quiere ingresar y ser un piloto de aviación. Muchísimas gracias a Israel. Si me permite, unas palabritas, por favor. Quisiéramos también invitarles a la que vayan a la feria del Cole a la U. Sí, estamos ubicados en el momento en el Centro de Exposiciones Quito, en Atahualpa y Avenida Amazonas. Estamos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta el día de mañana. Y vamos a estar también en Ambato para las personas que les interese. La feria del Cole a la U va a estar en Ambato los días jueves y viernes, jueves 10 y viernes 11 de mayo. Y también les invito a que si desean hacerse pilotos, pues nos pueden visitar en el sector de la Floresta, en la Julia Sandulví de Coruña, que es donde está ubicada la academia, o cualquier tipo de información o duda que tengan acerca de ser piloto comercial. Muchísimas gracias también a Norma de Revelo, que nos acompañó, y también las personas que deseen aprender inglés, ahí tienen una opción en el Centro de Exposiciones Quito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Visítenos, estamos para servirles.